Entre los papeles que se encontraron tras la muerte de Beethoven, hay uno que se destaca. Es una carta de amor escrita con infinita ternura y entrega para su amada inmortal, a la que llama mi ángel, mi todo, mi yo. A pesar de que se han realizado numerosas investigaciones y se han aventurado diversas hipótesis sobre la identidad de esta dama, incluso se ha afirmado que era la esposa de su hermano, lo cierto es que sus datos actualmente continúan constituyendo un misterio.